CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la septuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las habitaciones oscuras! ¿Cómo se prendan esas luces, güey? ¡No, apague todo! Se van a golpear con todo, sale una mareda y ahí entro. Bueno, está bien, es su decisión. Sí. Ahí está. Niños, salgan a comer. No contesten así a mamá y a papá. Tengo sueño. Acuéstense, están las luces apagadas. Bueno, fantástico, dejemos las luces así como están, damas y caballeros. Pero antes debemos presentar a la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es quien maneja las herramientas de la imaginación y los agujómetros que nos llevan hacia los lugares insospechados. Con ustedes el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! ¡Bien capi, Ahí sí. Está. Lustroso. Se lo ve como si fuera fin de semana. Sí. Todavía no es, cabrón. Está bien, ¿no? Como un descanso previo a lo que será realmente importante e imponente. ¿Quién deportivo más sabe de buen gusto? Exactamente, deportivo de buen gusto nada más, no muy deportiva, pero sí esperando una noche realmente extensa. Está la productora estrella de este programa de radio, con pestañas postizas de 1.5 metros de largo, con tacones de 50 centímetros. Ella es la gigantesca y voluminosa Muda. Sí que sí, la más bella del planeta. Oye, no se puede bailar arriba de eso, me dirás que sí. Sí, se puede. Ella lo puede hacer. Ahí está meneando la cintura nada más. Los piececitos fijos. Y creo que es muy chico. Sí, es verdad. Con más espacio, o sea, como que se baila, ¿verdad? Sí, que sí. Gustaría ver eso. Yo creo que va a haber una luxación así, importante. Ya tengo ya esa muda. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él anda, incluso ya está descalzo. Lo que pasa que a veces le ha dado corriente por esos menesteres, lo cual no es recomendable. Damas y caballeros, es verdad, Mico, pero tú deberías ser el primero en saberlo. Aquí todo tiene estática y todo tiene corriente y todo. Un día moriremos todos electrificados. Damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, ¿no lo es? ¡Oh, Mico! Sí que sí, el más trabajador. El primer trabajador universal. El más sabio, así como estaba el soldado universal, tú eres el trabajador universal, Mico, en representación Mico, tuya. Este cable. Sí, sí. No lo toque. Todos podemos morir. Bueno, en cierta medida, eso es un desmadre esto, Mico, pero no, tampoco bueno, te arrepientes. Pero yo no dejo cables tirados. Hay cosas que no te... No, usted deja cosas peores que las están por ahí por el piso. No se puede casi ni caminar dentro de la nave, pero así estábamos listos y preparados, damas y caballeros. Rayos, centellas y nubes oscuras sobre nuestras cabezas, bombas, radares y satélites sobre nuestras viviendas, estupidez, demagogia y mentira sobre nuestras sociedades, arte, ingenio e imaginación. Es lo único que puede salvarnos y sacarnos de este pantano. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, cabrones, les escribo casi a punto de dejar Canadá. Eres el austral, ¿verdad? Sí. Que está inclusive ya estás saludando así. Estás en la escalinata del avión. Sí que sí. Saludando así cual Eva Perón en sí. el balcón. Te queda si muy no, bella esa falda. Sí, es peinado también, ¿eh? Sí, las flores, la entonces, pero bueno. Dice, bueno, pero está la despedida. El pueblo canadiense está agradecido de la función. Ah, ese es un bello detalle, el del pañuelo. El del pañuelo, exactamente. Y toda la gente es muy perfecto, canadiense. Con pancartas diciendo austral, we back y esas sí. cosas. We'll back. Bueno, goodbye. Bueno, dice, solo para saludarlos y para contarles que hace una semana llegó el grupo de investigación, dentro del grupo de investigación, un cuate. Ellos son un grupo de investigación. Sí. Así como los X-Men. Claro. Así como los cuatro fantásticos. Sí que sí. Así son el grupo de investigación. Ajá. Y se ha sumado un superhéroe más, que es cubano. Dice, el cuate es cubano. Dice, es muy buena onda, muy simpático. Y dice, y nos pasamos horas copiando música de su PC a la mía y al revés. Es decir, de la PC de él a la PC de haciendo de intercambio Australia. Cultural. Intercambio cultural. Llegó el cubano, todo muy simpático. Y dijo, oye, ¿por qué no intercambiamos? ¿Tú qué tienes esa PC? Y se interconectaron. Sí que sí. Ahí está. Tengo los discursos de Che Vara, cuando, eso me interesa, tengo pásamelo. Los discursos de Fidel Castro y Bede, no, eso está bien, no los quemes. Y ahí estaba, entonces, es muy buena onda y todo eso, dice, es una loca. Dice, bueno, como sea, todavía me faltan asuntos por concluir, pendejadas como cancelar la cuenta del teléfono de la electricidad y de internet. Sí, dice, cancela. Llego a México el domingo a mediodía, si alguien quiere buscarme, que me busque allá en México, están en el aeropuerto de México, sí, llegando sí. a la Austral. Están preparando una fiesta. La bienvenida para Austral, para sí. su vuelta a su tierra natal, ¿verdad? Espero que mis fans no armen mucho desmadre en el aeropuerto. Mi jefe me invitó a cenar para el viernes. No entiendo por qué. El cabrón nunca me soportó, ¿no? Debe querer tener una noche antes de irte, ¿no? Porque ya terminar luego de conocer. No tendrá que dar explicaciones y, claro, y luego recordará. Exacto. Ah, vi un mexicano que trabajaba, que formaba parte del grupo de investigación. Que, oh. Claro. Pero luego no tendrá que enfrentarte es al día como siguiente. Un día antes de que el mundo se desintegre, claro, para tu jefe. Es una despedida para tu jefe. Claro. Frío y canadiense, ¿verdad? Exacto. Sí, bueno, cuídate, te decía. Sí que sí. Desde aquí es tu último día en Canadá. No. Dice, nunca se comportó muy sociable. Ahora no sé qué le pasa, porque se pone cariñoso. Dice, ya es muy tarde. Son las 2:30 de la mañana y mejor me voy a dormir. Ahí nos ya vemos. Son las 2:30. Espero no, bueno, la mierda. Sí, ya está. Vamos, muda casi. Escuchó 2:30 y casi salta en paracaídas. Estamos. Claro, dijo, no, estoy aquí todavía. No puede ser. Ah, les envío una foto, dice, para que me promocionen entre sus cuates. Un saludo para la señora Muda, para el señor Lagartija, mándale un beso tronado al Canopo de parte de su admirador número 41 que viene a ser el Austral. Ja, y luego dice, todos los cuates interesados que quieren escribirme, sí. Mi dirección de correo es austral69-químico-más-chingón@química-sin-fronteras.mx, es decir, austral69-químico-más-chingón@química-sin-fronteras.mx. Es muy larga. Sí. Es un tanto larga y seguramente le vendrán rebotados, pero el Austral estará a la expectativa, sí, esperando sí. una gran bienvenida ahí de su vuelta a México. Solo contesto mensajes que vengan acompañados de fotos de quien escribe, dice. Un abrazo, cabrones, y ahí se ven el Austral. Bueno, Austral, ya la próxima vez que nos comunicaremos seguramente estarás en tierra mexicana. Sí que sí. Habrás preparado unos taquitos, una tequila, y ya estarás como... Eso como, es vida. Como si nunca te hubieras ido, cabrón. Un abrazo, Soy una chica de la Ciudad de México. Ajá. Me llamo Neftalena. Y llevo naftalina. Una... No, naftalina es para las polillas. Sí. Ella es neftalena. Ah. O sea, es pa todo. ¿Para qué es? Ah, para todo. Para todo tipo de insecto y molesto que se le acerque. Naftalena le muestra su peor cara y ahí cae muerto rendido rápidamente. Soy una chica de la Ciudad de México, me llamo Neftalena y llevo una semana escuchándolos y me parece un programa chidísimo y enfermo. ¡Ah, qué enfermo! Soy un intento de violinista. Es muy complicado tocar el violín. El violín tiene cuatro cuerdas. Es un intento. Es un intento. Uno nunca llega a ser violinista. Lo intenta hasta el mismísimo Paganini. Póngale. Cuando le preguntaron, ¿usted es violinista? Decía, no, intento. El violín fue creado por gente como, para intentar tocarlo, pero nadie llega ni siquiera. Solo hay el último de los grandes violinistas. Es un gitano húngaro. Ajá. Que no devela el secreto de cómo llegar a las notas más alejadas. y yo sospecho que es que se ha quebrado el meñique en tantas partes que puede acaparar todo el arco. Ah, como el video manera. De Korn. Exactamente. Y luego los demás son todos intentos de violinistas. Y ahí está Naftalena intentándolo, dice, ah, la música que me gusta, en especial Skiddy, Korn, Slipknot y O-Tip, lo cual nos fascinaría ver un violín, ¿no? Sí que sí. Ensartado en ese tipo de cosas. Odio el estúpido 14 de febrero y la Navidad, pues son épocas de puro consumismo para gente insegura y falsa. Bueno, saludos a todos. Saludos. Saludos, Naftalena. Esta niña está bien brava, sí que ¿eh? Sí. Sí, Naftalena, un beso, ¿eh? Y ahí está. Hola, ¿cómo están, amigos de En Caso de que el Mundo se Desintegre? Mi nombre es Juan Carlos de Juliaca, Perú. Y en Hola, caso Juan de que Carlos. El Mundo se Desintegre, llegaría a gritar que amo a Edith Rivera, Rodrigo. Es el amor de mi vida y no me la puedo sacar de la cabeza. Es mi razón de ser. Y por favor, mándenle un saludo de mi parte. Ah, a propósito, ustedes. ¿Qué me parte caen de ella está sobre tu cabeza? Claro, cuando tú piensas en Edith. Se Rivera le quedó pegada Rodrigo. Cabeza con cabeza, tiene el culo en la cabeza, claro, si se los pechitos. Pueden ir inclusive al fuero civil y declararse como siameses ya. Sí que si sí. Ustedes son pareja, decían casa. No, somos no, siameses. Somos siameses sí. Estamos pegados, por más que querramos. No puedo sacármela de la no cabeza. No puedo sacármela de la cabeza, ella ya como que me pertenece sí, y yo sí, le sí, pertenezco. Sí. Así que díganlos. Es más, busquen un nombre que los identifique a ambos. Claro. ¿No? Como Shortle B, ¿no? Póngale. Que es así como ambiguo. Y uno puede ser así siamés listo. A la corta edad de 48 años, como es este caso. Aparte, bueno, está bueno porque puedes tener otra pareja más. Claro, en efecto. No hay problema. Pueden ser cuatro y en realidad será uno en sí, un trío. Es complicada la relación a partir de que alguien se le mete algo en la cabeza. Sí, sí. Pero bueno, son cosas que la medicina todavía no ha resuelto y la psicología tampoco. Dice, por favor, mándenle un saludo de mi parte. A propósito, ustedes me caen de pelos. Lo mejor que he escuchado, por mi madre que sí. Bueno, se nota que es una personalidad exagerada, doctor Ajá. Fleming. Sí, sí, sí. Estamos frente a un caso extremadamente sí, exagerado. O sea, él escucha un programa de radio y es lo mejor que ha escuchado en su vida. Uh-huh. Él se enamora de una dama y la tiene metida en la cabeza. Enchistada sí. Como si fueran de. Pero bueno, así nos gustan, bien extremos. Hoy el chef Christophe Leroy preparará recetas bistro del menú de la Table du Marché: pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Le gustó? La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Estás en otra emisión, escuchando la radio. Sube el volumen, esto es Radio Concha. Y en el programa habitual del fin de semana, que va desde las 13:45 hasta las 12, sí. Tenemos justamente el mundo de la codorniz, ¿no? Ajá. Y en el mundo de la codorniz, hoy, don Cipriano, estaremos hablando justamente de algunos mensajes que han llegado a razón de aquel regalo que alguna vez... Quiero, antes que nada, mandarle saludos a Marta. Marta. Que es la última codorniz que he conocido. Es muy bien. Sí, estuve ayer por la noche en el supermercado. Y hemos consumido varias cosas que, bueno, en este momento no puedo comentarles, pero solamente hemos comprado una botella de whisky que hemos bebido cuando salimos. Bueno, muy bien, quíteme la codorniz. Por favor, producción, utilice eso, está lleno de animalitos aquí. Aléjenla. Bueno, con tres codornices, dice sí. Aquí un oyente que escribe desde Tucumán. Ajá. Esto debe quedar en Argentina. Él se llama Adolfo. Ah. Dice, con tres codornices esperan que tengan sexo. Dice, fílmalas, sácales fotos y véndeselas a Alejandro Madar Venta Betancourt, que es sofílico. Ajá. Es recomendamos colocarle, sí, algunas tiritas de cuero. Oh. Y un latiguito que le den a una. De niñas. A una sola, las otras dos que se queden así, con chaparrillo y listo. Quítenme este pajarraco. Pero pobre Marta. Por favor, Marta, aléjenmela. Bueno, está bien. Cipriano, por favor. Sí. Aquí continuamos con el programa de... Rigoberto. No es el programa de Rigoberto. No, es, estamos Rigoberto. En radio. Conta. Y estamos en el programa del mundo de la codorniz. Adolfo insiste con que esa sería la mejor forma de quitarnos a tres codornices de encima, porque aquí el problema que habíamos planteado eran tres codornices del amigo de Olavarría, que se le había regalado su abuela, ¿verdad? Bueno, y aquí llega el maleante de Orange, California, ganador en el concurso de la codorniz dorada del año 1974. Recordemos que era muy dorada. Era muy dorada. Sí. Estamos buscando dentro de las codornices doradas, la más dorada fue en Orange, California, sí, justamente el maleante presentó la suya y ganó, así que tiene la autoridad más que respetable aquí en el mundo de la codorniz para explicarnos qué se puede hacer con tres codornices. Dice, ¿qué onda, chicos? Les saluda el maleante una vez más. En uno de los programas pasados escribió un chavo llamado Nico que se quejaba porque su abuela le regaló tres tristes codornices. Sí. Uh-huh. Dice, yo estoy de acuerdo con el señor Lagartija, que es, bueno, el señor Lagartija viene luego, Rigoberto. Ajá. Dice, porque mejor no les hacen al arroz o a la sopa o asadas. Este programa... No podemos permitir que Marta termine cosas así, caliente, que le salga humo y con unos tomates arriba. Marta está para... ¡Marta! ¡Quítenmela! Bueno, entonces, de alguna manera, no recomendamos... Desde aquí, el discurso de este programa, ya saben, el mundo de la codorniz... No se coma la codorniz. No se coma la codorniz. La codorniz comparta debe estar viva. Comparte la codorniz. Más vale una codorniz viva que miles de codornices muertas, ¿verdad? Bueno, y entonces dice, mejor no se dedica a la crianza. Es otra de las opciones que propone el maleante. Es una bella tarea. A la crianza de codornices. ¿Quién le quita que algún día no se convierta en Bill Gates de la crianza de codornices? Bill Gates es un amante de las codornices. Bill Gates es Yo estuve amante, en la casa antes de ayer y estaba con tres codornices. Las tenía arriba del televisor. Llama a tus amigas. Reproducía una película y las codornices le iban comentando lo que pensaban. Pero por Dios, Marta. Pero que ya está totalmente. Pero al canal, por favor, saquen ese ave de aquí. Vamos a hacerle a la cacerola. Continuamos con el caso de que el mundo se desintegre para irnos a Lagos, en México, donde está Clox. Hola, Clox. Clox dice, pues nada, dice, me espero morir un día antes de que el mundo se desintegre. En otro apartado decían que el día de San Valentín no sabían qué era. Creo que era porque un monje romano le hizo el milagro a una chava que le devolvió la vista. Pues entonces tendría que ser el día de la visión. Claro. Es más, haremos votos para que Santa Cecilia... Y que todos anden con lentes. Claro, el día... Bien grandes. Claro, porque está Santa Cecilia, que es justamente la de los que no ven, póngale. No es la de la música. Es verdad. Pero hay otra, Santa, sí. Santa Lucía, ahí está, güey. Santa Lucía es la que no ve. Sí. La que de los, así de los que no ven. Entonces, no podíamos nombrar a dos santos para un mismo menester, ¿verdad? No. Entonces San Valentín cayó en el amor, pero en realidad debía ser el santo de los anteojos para sol, por la. Claro, ¿no? Póngale. Ahí está, pero no entendemos por qué. Dice, devolvió la vista, pero el muy cachón. Además, si lo utilizamos como metáfora. Sí. Alguien que devuelve la vista, o sea, un ciego. Sí. Le devuelven la vista, eso está en contra del amor, ¿verdad? El ciego supone estar enamorado. Si viene un santo te devuelve la vista, te está demostrando, oye, mamón, tú estás enamorado y estás viendo en estas personas cosas que tú mismo le estás introduciendo que en realidad ella no tiene y nada más le estás poniendo al nivel espejo, estás enamorado de tu mismo y reflejando en el otro lo que tú... Y no sería, ¿no? Devuelve la visión de lo real. Así que, bueno, estamos en contra de que San Valentín siga ostensible ahí demostrando que es del amor y todo eso. Dice, basta de San Valentín. Y por eso lo mandaron a decapitar. Porque por devolverle la visión, es muy cruel, ¿no? Hay épocas de la historia donde por devolverle la vista a una chava te decapitaban. Ahora son otras circunstancias. Dice, pero no tan diferentes, ¿no? Dice, por eso... No, ahora lo hacen porque contarle a la gente la verdad. Sí, y además dice, porque era por eso que lo nombraron así como el del amor. Por eso, y porque cazaba a los soldados del César. Oh, los soldados ya, luego de que venían de una misión larga, claro, decían, sí, ya nos queremos. Aquí con Cornelius y yo, Vespucianus. Nos amamos. Nos amamos. Nos y amamos. Él los cazaba. Nos amamos, claro, perfecto latín. Y él los cazaba. Sí, y entonces vino el gobernador de California y dijo, no, puede ser acá, se están cazando entre... Claro, pero yo bueno, no puedo porque tengo que llegar a la... Presidencia. Claro, es el amor, sí, digamos, sí, ¿no? Hades es de Juliaca, Perú, y nos internamos ahí en su infierno tan particular y subterráneo. Dice, yo un día antes de que el mundo se desintegre, mataría a todo lo... Bueno, está bien. Hades siempre sí, desubicado como... Tomá y mátate. Como alguien que está justamente en el subterráneo, ¿no? En claro, un mundo sí, casi sí, paralelo, donde no es tan políticamente correcto. Mire que este programa no es políticamente correcto, pero él como que se va bien al carajo. Sí, sí, sí, sí. Probando y llegando a nuestros límites. Gracias, Hades, por tus participaciones. Bueno, y golpearía todas unas cosas violentas con sangre, lo mal que hace el cine moderno a las criaturas como de Juliaca, pero sí, sin cabeza, dice, ¿no? Y no dejaría de follar y todo, y una pinche perra y bueno, está bien, Hades. Está bien, sí. Está bien, sigue bajo. Recomendamos que trates de acercarte más a Bush. Sí, estás, piensas, ya te estás parecido, ¿no? Violador, asesino, estás parecido. Bueno, pequeño bono, hola, hola, hola. Hola, Barría. Dice, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo andan? Dice, lo que haría antes de que el mundo se desintegre es garcharme a la sobrina del intendente. Bueno. La sobrina del intendente. Pero no vamos una a decir... Una casta y pura. Pura. Sí, y sí, la gente de Cadena 103 transpirando y... Claro. Pero de otra intendencia. A la gente de Cadena no 103... No es la de la Barría, ¿eh? No, es la intendencia de otro lugar. Sí, de otro lugar muy alejado. hay ciudades donde uno conoce hasta la hija. No tiene hija. No, no. Pequeño Bono, te andan buscando en Cadena 103, pégate una vuelta como quieras. Gracias por dejarme expresar, dice Ja Yamil. ¿Es Yamil o el Pequeño Bono? Bueno, no sabemos. Bueno, o Yamil es la sobrina está, del... Está confundiendo. Sobrina del intendente, guau. Wow. Ah, también puede ser. Sí. Wow. Hola amigos de La María Tijuana, quería pedirles un favor, que manden un chingue a su madre para la Academia Galeno en Juliaca, Perú, dice, porque son muy pendejos, hacen sus putos exámenes sin la alternativa correcto, y de paso otro chingue... ¿Cómo es la alternativa correcta? Que es como un múltiple choice que te ponen... A ver, por ejemplo, ¿cuál es la capital de España? ¿Lisboa o París? Claro, mira. Claro, cagaste. ¿Dónde está la correcta? Bueno, son muy mamones, entonces están remensos, ¿eh? Dice, bueno, y de otro chinga su madre, dice, para el pendejo del auxiliar, porque el pendejo se mete al baño de mujeres con el pretexto de vigilar. Ah, vengo a vigilar. Y fisgonea, ¿no? Sí, ah, está sí, chaquetero el güey. Bueno, solo eso, les mando saludos para la muda. Hasta luego, cabrones, dice NN. No, no sabemos, no firma esto, muda, pero evidentemente va a la Academia Galeno. Enviar saludos. ¿Tiene sí, las cosas en los oídos? Sí, se está maquillando. ¿Por qué te pones eso? Bueno, está bien. ¿Qué onda, chavos? Reportándose desde el condado de Naranja, California. Soy Alfa 19. ¡Ja! ¡Hola, Alfa! Dice, solo 19. Para saludar... Sí, sí, es 19. Sí, porque es no solo Alfa. Es verdad. Dice, bueno, solo para saludar a Cessix, dice, de Buenos Aires. ¡Ah, sí que sí! Ya que, igual que ella, yo, dice, estoy estudiando para ser terapista de masaje. No, no, tú eres un baboso, no, cabrón. Sí que sí. Y Cessix va a ser kinesióloga. Nosotros le decimos, bueno, haz unos masajes y ella va a ser una médica, ¿verdad? Sí que sí. Y tú nada más estarás buscando chamba en algún, ¿no? Sí. O sea, para dar nalgas, ¿eh? No me mientas a mí, te conozco, Alfa 19, dice. Y yo que igual que ella, estoy estudiando terapista de masaje. Está re chido, dice, trabajo con viejas que están re buenas, se desnudan toditas. Y el dinero es súper bueno. Bueno, saludos a todos los desintegrados de la comunidad, en especial a Mora y a Cretín, dice, bye. Y bueno, una cosa es una cosa. Sí, otra sí, cosa muy distinta es lo tuyo, Alfa 19. Sí, con esa pero, cara. Que cagado con esa cara. Ten cuidado porque puede que... Sécate estés, la baba. Si estás masajeando y te cae el hilo de baba. Sí. Y terminas mojado. Cualquier cosa dices, ah, que me estás guapo. Aparte no puede confundir que no es baba. Claro, es una crema. Es una crema que estamos poniendo claro, para sí, relajarse sí, bien todo el sector de nalgas y esas cosas. Así que bueno, Alfa 19, cuídate mucho. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, lo que sea, uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com Hola, ja, solo escribía para dejarles un abrazo a todos y comentarles que el 18 de marzo cumpliré un año de oyente de En Caso, así que espero seguir vivo hasta entonces. Un abrazo de Adolfo José Pelufo, el Adolfo de Tucumán. Ahí está, 18 de marzo, todavía falta un chingo, sí, sí. No sé si estaremos nosotros, así que no garantices que cumplas un año, cabrón, un abrazo. Hola, mamones, ¿cómo están? Espero que bien. Pues saludos al Mico y a la hermosa Muda. Estoy empinchado, dice aquí Lord Draganus. Ajá, porque me fui a sacar mis documentos, aunque no... ¿cómo es esto? Aunque no me interesaba hacerlo. Dice, pero bueno, necesita uno. Sí, claro. Pues madre, dice, estuve desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ah, has tenido suerte. Pero ¿cómo es? La fotografía, en lugar de fotografía, le hacen un dibujo. Al póngale, tipo que va, sí. Se va a sacar el documento, a ver, espere. Es que el revelado estaba muy caro. Claro, para ahorrar, viste, le hace un dibujo. Dice, bueno, mierda, me moría de hambre, de sed, y los hijos de puta de soldados no nos daban ni agua mierda. Oh, ¿quieres agua mierda, cabrón? Bueno, pues no tengo ganas de... Claro, ni siquiera eso. Ni siquiera agua mierda. Dice, bueno, quisiera un chinga a su madre para los de la Marina de Guerra del Perú, que son... Casi no estamos... Los documentos los hacen los de la Marina de Guerra. ¿Por qué los de la Marina de Guerra hacen los documentos en el Perú? Cosas extrañas, ¿no? Sí, sí. Realmente es un fuero civil, es la policía la que se encarga de la documentación, depende cuál sea la documentación. Dice que son unas cagadas. Dice, una pregunta, creo que ustedes son los hijos no reconocidos por Bush. Dice, post-scriptum, por eso lo joden tanto, post-scriptum... ¿Qué, por lo pedote? Pero a mí, sí, puede ser. ¿Por qué nos confunden? O sea, ¿por qué nos confundes con Bush? Bueno, post-scriptum, para mí también me llega al sexo ese cabrón. Dice que es una mierda. Bueno, adiós, post-scriptum, y basta. ¡Basta, sí! A ver, vamos a acordar una cosa. El post-scriptum es, luego de haber escrito una serie de consideraciones, tú recuerdas algo y dices, bueno, luego de haber escrito esto... agrego esto. Pero aparte, en un mail no tiene sentido, puedes volver para arriba y escribirlo. Sí, cut and paste, borre. Póngale, y escriba, sí. Control X, control sí. Script y editar. Cierra las nalgas. Claro, exactamente. Bueno, ya nos centramos de algo, los soldados son los que hacen los documentos, sí, y son exactamente los de la Marina de Guerra del Perú. Está muy bien, ahí está. Bueno, a todos ellos hagan los documentos un poco más rápido y denle agua mierda a la gente que está sedienta, por lo menos Lord Draganus. Fresca, por así. Favor, pues, sí. Que esté así con hielo, con algo, ¿eh? ¿Qué tranza, hijos de María Minerva y Rigo Tobar? Desde Maravatío, Michoacán, México, les escribe el alumno del sexto. Les quería comentar que no mamen. Hemos tenido un atentado, una advertencia, póngale, por acá, pues, les cuento que el viernes, después de un sonido, iba con mi chaparra por el centro de la ciudad, y en ese momento pasó San Pascualito Rey, el Pollo, Metro y varios cabrones. Pues le dije que me echaran un aventón, y en ese momento que pasa un carro, se les hace de pedo, saca una pistola y nos echó unos tiros. Dice, estuvo cabrón, dice, le dio a la camioneta de mi cuate, no sé, yo pensé que era un atentado de Al Capone o pudo haber sido el Micotlán. Me parece que está muy violento, sí, eso. Sí, está muy violento. Inclusive, donde está justamente Al Capone, sí. Claro, está más violento todavía, pero no se dedican a ese tipo de cosas. No. El Micotlán amenaza, presiona, tiene sus formas de llegar, sí, a uno, sí, y convencerlo, pero no con cuerno de chivo allá a lo loco, en pleno día, y andar a los disparos por ahí, bueno. Lagartija, ¿usted cree que sí? No, bueno, ya hemos respondido. Si fueron ustedes, por favor, avisen y nos echamos un tiro, dice, aunque en verdad no creo. Todos los desintegrados tienen huevos, dice, tanates, tamaño, póngale, para hacerle de pedo. Bueno, a ver qué pasa, un chistecito corto, dice, ¿por qué la Navidad es blanca? Pues por la Avenida Santa. ¡Uah! Bueno, sí, da la casualidad que justo Santa, claro, se vino en Navidad, ¿verdad? Bueno, se despide de ustedes desde Marabas, el alumno del sexto casi tiroteado. ¡Saludos desde Cancún, Quintana Roo, México! ¡Muda, Don Pirata, señor Lagartija! ¡Buenos todos! ¿Quién habla? Ahí está, el que habla es Cool Hero. ¡Ah, qué tal, Cool Hero! Dice, bueno, les escribo para hacerles el siguiente comentario. Me gusta mucho su programa, eso ya lo saben, me fascina. Es más, tengo grabado los últimos 100 segundos de documento, me los grabo, me los tengo, póster desplegables de gente en pelotas. Pero lo que me da en la madre son todos los oyentes primerizos que nomás escriben para saludar. O no sé quién chingados, dice, gente que estoy seguro solo los escuchó una vez y se fueron. Póngale su mamaya, dice. No. Su mamaya. No, pero está bien, hay gente que se comunica, hay gente que se comunica una vez. Sí, sí, no tiene por qué quedarse. Sí, hay gente que se comunica por mucho tiempo y deja de comunicarse, deja de escuchar también, el programa, sí que sí. Crece, tiene hijos, se caga, sí. Se declara bisexual y se va por las calles de No podemos estar cogiendo a todos. No. Y menos al mismo tiempo. No. Tenlo en cuenta. Y menos bueno. A coger. Bueno, dice, me despido, no sin antes mandarle besos a Janet 3030, la chica motoneta. Bueno, tú también te mandas claro, un saludo, ¿no? Efectivamente, Julio, no es tan limpio para lanzar la primera piedra. Exacto. Igualmente, a todos los que escuchan este programa por primera vez en su vida. ¡Chinguen su madre! Ahí estábamos, teníamos ganas. Sí. Se siente mejor. Recuerda que si eres rica, tengo mucho gusto en conocerte. Respecto al saludo que había hecho Kujiro. Atentamente su amigo Kujiro. Un saludo para toda la gente de Quintana Roo. Ahí exactamente en Cancún, ¿eh? No hay nadie más de Quintana Roo. Solo Cancún es Quintana Roo. No hay más gente del estado de Quintana Roo que esté escuchando. ¿Por qué todos residen en Cancún? Es la ciudad más grande de Quintana Roo. Ya me he encabronado. Puede que sí. Nada más estaba buscando una excusa. Hola amigos mexicanos, yo soy Raúl de Azul. Eso está bien. Ah, Raúl de Azul. Azul, Raúl de Azul, sí. Busca, es más, Raúl en realidad vivía en el Chaco, en el impenetrable. Póngale, luego mudó a Tucumán, pero no se sentía cómodo en ningún lado. No, hasta que llegó en Azul. Argentina y llegó Azul y dijo, soy Raúl y debo estar en Azul. Exacto. Porque eso es como un poeta. Dice, una vez les escribí y los pude escuchar cuando leyeron mi mail. Gracias, dice. Yo qué fantástico. Es fantástico, señor Raúl. ¿Vio cómo se siente cuando uno le lee su mail? Y cuando, bueno, volví a escucharlos, ya que en mi ciudad no pasa su programa. Lo puedo escuchar, nos escucha por radio de aire, ¿verdad? Dice, los puedo escuchar en la ciudad donde estudio, que es Olavarría. Ah, sí que sí. Genial. Pero en Azul me parece que sale. En Azul, Cadena 103, podríamos decir, está en toda la Argentina, ¿verdad? Bueno, no en toda la Argentina, pero Olavarría, la Frida, Salazar, Azul y Bolívar. Bueno, Azul, ahí está. Ve, no tendrías que escuchar por Cadena 103, cabrón. Bueno, dice, y bueno, no estudio exorcismo, sino ingeniería química, que es más o menos lo mismo, ¿no? Claro, sí. Un exorcista y un ingeniero químico, yo no noto la diferencia. Es verdad. Bueno, chao, dice, y aguante la brujería, cabrones. Dice, bueno, ahí se va Raúl de Azul. Sí, ¿no? Sí. Que es como el mago Merlín, pero de Azul. Bueno, solo quería contarles una anécdota. Ah, cuenta anécdota. Bizarre que tiene unas anécdotas. Sí que sí. Dignas de bizarre, ¿no? Se trepa un lugar, se le cae la pared, todas esas cosas que le ocurren. Resulta que el otro día quedé en ir a pasar por Medali, ¿no? Ajá. Medali es amiga de, o prima, sí, o algo así. Prima de Bizarre, creo. Dice, un amigo y yo, ¿no? Estábamos en un internet y dicho amigo quedó en recogernos. Dijo, en cualquier claro. Parte. Chicas, sí, no te preocupes, yo las recojo. Chacas. Dice, el problema fue que tuve que retirarme sin decir nada por solucionar paltas con otro pata al que botaron de su casa. Siempre llega un mamón claro. Cuando estás en tu mejor momento y dice, ay, puedo hablar contigo, tengo algo que decirte, bueno, que es súper importante, sí, para mí. Ay, me echaron de mi casa porque bueno, nadie me comprende, porque yo me chaqueteo y todo el día, y mi madre y mi padre me dicen, bueno, voy a trabajar, cabrón, ya tienes 56 años y yo no me siento cómodo ni en la escuela. Pero por Dios, tráigame una codorniz. Quiero una codorniz para estar feliz. Toma, llévate a Marta. Gracias, me voy con Marta. Oh, qué bella es Marta. Ya soy. Y bueno, le solucionó el tema. Sí que sí. Pero estuvo un chingo de tiempo con todo esto. En eso se va en internet y llega justamente el amigo que quedó en encontrarlas. Hasta ahí estamos bien, dice. Entonces estaba Medali nada más. Que estaba en otra máquina. Estaba Medali. Ah. Medali sí estaba. No fue a arreglar ninguna espalda con ningún pata. Y entonces le pregunta al amigo cuando llega, ¿dónde está Bizarre? ¿Dónde está Bizarre? Y yo agitado porque vino corriendo, ¿no? Sí. Y dice, ¿dónde está Bizarre? Y Medali le dice, te la voy a recoger. Medali, que es muy amigo. No, ya les estaba recogiendo. Bueno, por eso. Medali, que no, se ve que no es muy simpática como está en internet, le señaló así otro cubículo. Claro, ¿no? ¿Dónde está? Ah, está ahí, Medali. No mames, no te soporto. No, Medali estaba ahí, donde estaba Bizarre, bueno, teóricamente. Bizarre, sí. Pero Bizarre se había ido sin nada. Sí que sí. Bueno, está bien. Entonces llega, ¿y qué encuentra en el cubículo? Dos chicos besándose. Claro, sí, es mucho más económico el cubículo que el albergue transitorio. Dice, se quedó boquiabierto. Y cuando Medali me contó que estaba, que eso pasó, me maté de la risa. Bueno, discúlpase a mi amigo Vidal. Vidal fue el que tuvo, el que esperaba encontrarse en el cubículo con Bizarre. ¿Sí? Y se encontró con los muchachos dándose cariño. Dice, disculpa mi amigo Vidal, dice, y saludos a mi prima por estar allí en Arequipa. Me refiero a Medali. Bye, soy Elena Bizarre, caos total. Yo soy autoridad ante mi hijo, ¿por qué? Porque yo lo estoy formando. De acuerdo. Mi hijo tiene en este momento 29 años. Ya. Pero si usted lo está formando, él, ¿por qué en el colegio se porta mal? Lo que pasa es que, el, te pregunto él, porque... Él, por ejemplo, nunca ha fumado. Ya. Él nunca, por ejemplo, él no bebe. ¿Pero qué entendiste tú cuando él se fue por el lado de los punk? Que él quería como decir cosas, mostrar... Es que está el medio ambiente, pues, señora. Llamar, ya, el medio ambiente muchas veces... No, yo pienso que quería llamar la atención. Yo soy anarquista, no sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Quiero destrozar a cualquiera. Yo quiero ser anarquía. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados, integrante desintegración. ¿Cómo andan, camaradas? Espero que bien. Yo por acá más o menos, saben, tengo algunas broncas con Olga. ¿Qué pasa con Olga? ¿Qué pasa con Olga? Alejandro Matarventa, Betancur, dice, pero bueno, ya pasarán. Che Pirata, por favor, lee eso al aire. No, ya pasarán, no. Claro, ¿qué pasa con Olga? ¿Qué es lo que está ocurriendo con Olga? ¿Qué está pasando, Olga? Bueno, él pretende utilizar este programa como instrumento de disculpas para con Olga y dice... Ah, no. Ay, si me decís mamón, me dice a mí, no, Che Pirata, por favor, lee esto al aire. Y si me decís mamón, saco el cuerno de chivo y me pongo loco, dice. ¡Mamón! Y la frase, decirle, usted puede. Usted está exento. Dice así: Olga, disculpa todas mis estupideces. No mereces sufrir por los conflictos que traigo en la cabeza. Solo quiero lo mejor para vos. Te quiero mucho. Bueno, eso es todo. Dice lo que tienes que leer. Dice, no, dice. Pero ya, díselo tú. Ya se pasó el día de los mamones románticos. Dice, pero a mí. Esto, quedó... que salga al aire, esas cosas cobran como más importancia. Claro, más dimensión, porque dice, se ha tomado el trabajo de escribir un programa de radio. Se enteraron todos radio, los desintegrados. Exactamente. Y dicen, está bien, mamón. Entonces, claro, ya lo saben. Sí. Y Olga dice, se ha expuesto inclusive al escarnio público con tal de que yo lo disculpe. Dice, bueno, me agarró la mamonitis, ¿qué quieres que le diga? La mamonitis del día. Así que, bueno, discúlpenla, che, pirata. Te salvaste, pues vos ibas a ser el suegro, ¿verdad, linda cretino? No sé, cuestiones internas. El que va a sacar el cuerno de chivo aquí soy yo. Y voy a entrar a disparar, Bueno, a ver, ¿cómo sigue esto? Bueno, y luego unos saludos que no son dignos de Alejandro Madarventa Betancur. Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando contigo, Ale? No dejes que el amor para Adolfo, queme tus neuronas. Para Cretín, para Yari, para el gol, para deja eso, para otras cosas. Le dice luego a Olga, te quiero mucho. Dice, bueno, vos sabés que quiero lo mejor para vos. No, si tú quisieras lo mejor para Olga, ya le estarías diciendo que no quieres saber más nada con ella. Dejarías a Olga realmente que haga su camino y tú te dedicarías a la militancia política, que sabes que la militancia política es lo único que hace es hacer sufrir a las damas o a las parejas que tenemos juntos. Así que, cabrón, nada, estás disculpado. Igual te queremos, Hola, desintegrados, gracias por los consejos con respecto a la varicela de mi hijo, dice el bibliófilo. Y luego tiene unas cosas que... fue un placer, evidentemente. Sí que sí. Queremos compartir con el Eliomar Tecolote de Bor. El niño está bien, al final no le ha dado comezón ni nada, está muy bien porque le ha aplicado los lo que le había dicho los el tapatío de Rascahuele, los correctivos del tapatío de Rascahuele, el alcohol y todo eso, y le ha ido muy bien, así que le mandamos un abrazo al bibliófilo y lo demás lo compartiremos con el Eliomar porque es en referencia a él. Igual que otro mensaje porque tengo por aquí que nos llena de orgullo porque es el primer fanático de los tecos, justamente, que llega de Tabasco, México, ahí en Villahermosa, está Jorge Arboleya, y estaremos con él cuando esté Eliomar, que es pertinente. Fernando Neuquén, Argentina, dice, hola, nave, ¿cómo les va todo? Lo que yo haría un día antes de que el mundo se desintegre sería, me afanaría el mejor auto para poder robar, bueno, y cosas así comunes que haría la gente un día antes de que el mundo se desintegre, está venida de Neuquén. Un abrazo para la gente de Neuquén en la Argentina. Y cuida sus carros. Sí, cuida sus carros, Neuquén, que hay uno que está suelto por ahí. Manu de Pueblo Colorado está enojadísimo, dice, ¿qué pasa, Manu? De Papantla, le presento, es solo para confirmar a todo el pinche mundo que a mí sí me gusta Maná y que a pesar de que ustedes no estén de acuerdo, no cambiaré mi posición. Y a todos los que estén moviendo la cabeza y diciendo, no, ¿cómo le puede gustar eso a ese cabrón? Les digo que se piquen el orto, dice, son mis gustos y no están a consideración ni a discusión, dice. Está bien, le puede gustar todo, sí, está bien, Manu. Igualmente te queremos. Igualmente sí. Sabemos que hay problemas auditivos muchos ahí, peores. Pero bueno. Ya sácate esas cosas de los ejes. Igual, sí, Manu, te mejorarás. Sí, en algún momento mejorarás y volverás a ser un vato cabrón, ¿eh? Abrazo. Manu, que ya está en México, está en Colorado, en Pueblo Colorado. Ahí está mitad y mitad. Está corazón, mirando. Su corazón está en México y observa. Mirando, sí. No. Su corazón está en México. Sus ojos están en Pueblo Colorado todavía. Mira, bien cagado de frío, ¿eh? Bueno, Manu, un abrazo, ¿eh? ¿Qué onda, tripulantes? Reciban un saludo desde Tijuana, Baja California, de su amiga Esme. Hola, Esme. Esme no es que se esmera, ni es que es una M mal pronunciada, sino que es de esmeralda. Exactamente, una piedra preciosa. Soy una radioescucha fiel y orgullosa de ustedes, y nosotros somos fieles a ti y orgullosos de ti, Esmeralda querida. Bueno, los escucho desde hace algún tiempo y me encanta su programa, lo he recomendado a algunos amigos y al igual que yo, mueren de la risa. Es lo único que, para escucharos, tengo que encerrarme en la oficina. En estos momentos no quiero que me molesten. Por favor, quiero mandarle un saludo a mi querida amiga Blanca y que sepa que es una de las mejores cosas que me ha llegado a mi vida. Ah, le llegó por correo. Sí. Dije, no, hola, correo. Aquí está tu amiga. El cartero, esta es tu amiga, inflala, ponla ahí, nunca te llevará la contra. Y bueno, y Esme está muy feliz con su amiga. No la molesten, Esmeralda, por favor. No molesten, Esmeralda, si tiene la puerta. No jodan. Estamos aquí, cabrón, no mamen, váyanse luego, vienen, no molesten ahora. Tenía que llegar, compañero. Me despido y por favor que el Mico rompa algo en la nave y el señor pirata Mico me mande un beso y que el señor Lartica bueno, diga un chique sí. Bueno, tampoco hace falta tanto. ¡Sé que bueno, sí! ¡No, no, Mico! Un beso para ti, ahí está todo junto. Esmeralda llegó luego de tanto tiempo a pedir varias cosas. Sí, nos sí, parece sí. correcto porque nada nos ha salido lana, ¿no? Salvo lo de Mico que, bueno, sí. se sigue destruyendo la nave. Él, Nos queda poco tiempo, es verdad. Bueno, a Lee de New York le mandamos un abrazo bien grande. A APA, que ha hecho unas confesiones por aquí, luego lo tendremos. ¡Adelante, APA! ¡Cuídate! Al Gato Chepe, que hizo una mamada. ¡Ay, cuídense aquí, de APA! Sí, cuídense de APA también ustedes. Bueno, y nada más a Fernando, a los que llegan por aquí. A Jorge Arboleda, que ya lo hemos visto por aquí. Bueno, de Villahermosa, lo hemos dicho. Al jeque del Estado de México. A Miguel de Carapa, que está en España. A Milan de Garkeler. ¡Milan! Está por ahí. A Chacalito de Gualeguaychú. Chacalito. Al Muche, que está la tierra, corredor, que nos cuenta un chistorete. Bueno, está bien. Estamos perdiendo contacto. Se rechaza. A la gente de Ciudad del Carmen, Campeche, por ahí. Alejandra también. Bueno, no, sí que señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? ¡No! ¡Hoy mejor ni me lo pregunte! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Vinimos del campo a la ciudad buscando algo para hacer y no encontramos nada para nosotros. Volvimos al campo y la tierra ya estaba alambrada. Pedimos nuestra tierra y nos dieron trabajo. Tres o cuatro señores se convirtieron en los dueños de todo y fuimos esclavizados para sobrevivir. Trabajamos la tierra de alguien que jamás veremos y a quien no tendremos el derecho de hablarle. Una noche huimos viendo la televisión hacia la ciudad. Nuevamente allí un celular, un automóvil y una sonrisa joven estaban esperándonos, pero llegamos y todo estaba detrás de un cristal blindado. No pudimos estudiar porque debimos trabajar para sobrevivir. Y hoy no tenemos trabajo por hacer ni nada que ofrecer. Nos encontramos al señor de los campos, dueño también de las plantaciones, de las vacas, de las fábricas, del puerto, del prostíbulo, del hotel, de la ruta y de la zanja que está al costado del barrio. Vi apagarse las pupilas más prometedoras por la injusticia y la opresión. Vi sangrar a los justos y subirse a los traidores al camión del paraíso. Vi a los mismos como yo obtener los favores políticos y creerse superiores. Vi que en algún momento de la historia o de la historia de los tiempos me jodieron sin merecerlo. Y oigo hablar y hablar y hablar. Y cada tanto alguno viene a decirme que cuando tenga el poder mi realidad será diferente. Y llegó la religión y me pidieron que en el cielo busque la explicación de los malparidos de la tierra. Y dolor y más dolor y frustración, odio y rencor. Y no sé qué hacer con mi tiempo porque también me lo robaron. Y en una esquina ahogaré en néctar y ambrosía mi Olimpo obligatorio. Y temeré a la policía y temeré a mi propio yo. Y soportaré un líder de la cuadra y el mundo será mi enemigo. Y mi historia será tan difícil de entender que cuando me pregunten qué me ocurre, simplemente una mirada alcanzará para decir: mejor no hablar de ciertas cosas. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Sí, mejor ni hablar! Sí, amigos, mejor no hablar de ciertas cosas que están